Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda con muchísimo gusto Graciela Ramírez en compañía de José Ángel Domínguez y les invitamos a acompañarnos durante toda la emisión. Es un placer saludarte. Gracias a los amigos y amigas que nos escuchan donde quiera que se encuentren. Este esfuerzo de la radio pública que tiene muchos años y que, por supuesto, es una radio propositiva, participativa y también divertida. No está alejada de la diversión, lo público y lo ciudadano. Quedaron desechadas las demandas del caso Carmen Aristegui en contra de MBS, con lo que se da por terminada la batalla legal entre la empresa y la periodista, al menos en tribunales mexicanos. De esto vamos a hablar en el programa. Además, tendremos una entrevista sobre los lineamientos para el otorgamiento de concesiones que ya fueron aprobados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como cada semana, le ofrecemos nuestra sección Notimedios, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de las emisoras hermanas que se enlazan a esta señal a través de la red satelital EDUSAT en distintos lugares de la República Mexicana, al público que nos sintoniza por el 1060 de amplitud modulada y, por supuesto, por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Bienvenidos, bienvenidas. Les recordamos que el podcast del programa se puede descargar de la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante esta transmisión. Estamos en Twitter, desde luego, como @radioelfin. El correo electrónico del programa es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Pero si ustedes prefieren comunicarse en tiempo real, pueden marcar el teléfono multilínea de Radio Educación durante la transmisión de nuestro programa. El programa es el 4155-1060 y tenemos una alada sin costo para usted. Llámenos de cualquier estado de la República Mexicana al 01800-080-1060. Además de hacernos llegar su opinión, pues está el beneficio de la información que se comparte, mi querida Graciela. Así es, y además también tenemos algunos obsequios. Los Dueños de la Democracia, un documental de la nueva versión que hace el canal 6 de julio sobre los medios de comunicación. Y la revista Cuarto Oscuro, que nos envía nuestro amigo Pedro Valtierra, también dedicada a dar a conocer a los ganadores del concurso nacional de fotografía que tuvo el tema de El Deportista Desconocido. El deportista desconocido, deportistas que hacen deporte con discapacidad, a pesar de los pesares, unas fotos. Algunas de las fotos extraordinarias. De verdad, así que llévese esta revista, que es un referente ya en torno a la imagen, en la comunicación en nuestro país. Arrancamos con Notimedios. Entérese. Notimedios. Notimedios. El Instituto Federal de Telecomunicaciones fijó los criterios aplicables para que los actuales concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión transiten al régimen de concesión única. Consejeros del IFT señalaron que con estos lineamientos se dan a conocer de manera clara y precisa los requisitos aplicables en la obtención de los diversos tipos y usos de concesiones previstos en el marco legal. Cabe decir que en el comunicado que emitió el IFT para dar a conocer los lineamientos, no se especifican los requisitos para el tránsito de permiso a concesión de uso público, por lo que emisoras como Radio Educación deberán esperar la publicación del documento en el Diario Oficial de la Federación y en la página del IFT para revisar los pasos a seguir. En tanto, el IFT acordó expedir 5 títulos de permiso para usar con fines oficiales 5 frecuencias de radio, 3 para el gobierno del Estado de México, 1 para Quintana Roo y otro para Puebla, También se expidieron 2 títulos de permiso para fines culturales a estaciones de radiodifusión para instituciones educativas de nivel superior en Querétaro y Monterrey. El 5º Tribunal Colegiado en materia administrativa rechazó el amparo que interpuso la periodista Carmen Aristegui. Los magistrados señalaron que MBS no es autoridad pública, por lo que se cierra la posibilidad de que la conductora y sus colaboradores regresen a la emisión de Primero Noticias. Ahora Carmen Aristegui deberá enfrentar la demanda mercantil que la empresa presentó por el uso indebido de su marca y sus contenidos. En respuesta, Carmen Mercado, que con esta resolución se pone fin a la batalla judicial en defensa de la libertad de expresión, dijo que la noticia le sorprendió porque esperaba que los magistrados estuvieran a la altura del nuevo paradigma de los derechos humanos y de la necesidad de establecer un estatus judicial a la defensa de la libertad de expresión, cosa que no sucedió. Por otra parte, la jueza especializada en telecomunicaciones desechó 13 amparos promovidos por ciudadanos que argumentaron que la salida de Carmen Aristegui de MBS afectó la pluralidad informativa. La jueza Silvia Cerón negó los amparos debido a que consideró que la audiencia tiene derecho de elegir el medio de información más adecuado a su ideología. Trabajadores de Canal 22 denunciaron un posible tráfico de influencias en la televisora. Los trabajadores señalan que, de acuerdo con el portal de obligaciones de transparencia, el director de Canal 22, Raúl Cremó, ha beneficiado con la adjudicación directa de 6 contratos a la empresa Calypso Media, de la que es socio Ari Camino, esposo de su hija Daniela Cremó. La información que se dio a conocer destaca que Calypso Media realizó 13 programas de la serie El Poder del Diseño con un monto por contrato de 1.849.000 pesos con fecha de inicio el 28 de mayo de 2014 y otros 13 programas de la serie Mexicanos Exitosos con un monto de contrato de 1.960.400 pesos con fecha de inicio del 11 de abril del 2014. Oaxaca se ha convertido en la entidad más peligrosa para el periodismo en México. En lo que va del año han sido asesinados 4 comunicadores. Frente a esta situación, organizaciones como el Comité para la Protección de Periodistas, la Red de Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y Periodistas de a Pie han externado su preocupación por los crímenes contra comunicadores y por la posición impasible en la que permanece el gremio en la entidad, el cual solo se ha limitado a condenar los hechos a través de redes sociales. Organizaciones sociales confirmaron un gasto excesivo en materia de publicidad en la administración de Enrique Peña Nieto. Al dar a conocer el informe, el gasto en publicidad oficial del gobierno federal en 2014, las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Análisis e Investigación Fundar señalaron que en los primeros 2 años de la administración de Enrique Peña Nieto, la erogación en materia de publicidad y medios de comunicación alcanzó los 10.800 millones de pesos. De estos recursos, los principales beneficiarios fueron Televisa y Televisión Azteca, quienes concentraron más de 900 millones de pesos del gasto. Frente a estos datos, las organizaciones señalaron que si la administración actual sigue la tendencia en el aumento de sus gastos, es factible que al final del sexenio, la erogación anual en materia de publicidad oficial alcance los 11.676 millones de pesos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya escucharon, amigas y amigos, algunas de las noticias de comunicación más importantes de esta semana. Sin embargo, es un universo, el de la comunicación, que siempre está alimentándose y siempre asombrándonos. Así que lo invitamos a que consulten el blog del programa. La dirección es elfinjustifica.wix.com/notimedios. y también en nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, estamos continuamente subiendo información relacionada con los medios de comunicación. Les invitamos a mantenerse en contacto. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, pero antes de llegar a la entrevista en torno a la aprobación de los lineamientos para el otorgamiento de concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, les presentamos un reportaje preparado por Alexia Cervantes en torno a la resolución judicial del caso Carmen Aristegui, un caso que es muy importante para muchos de nuestros radioescuchas. El reportaje. El reportaje. Este martes, los magistrados del quinto tribunal colegiado en materia administrativa decidieron revocar la admisión de la demanda de amparo interpuesta por la periodista Carmen Aristegui Flores contra MBS Radio, cerrándose así la posibilidad del retorno de la conductora y de su equipo de reporteros y colaboradores a la primera emisión de Noticias MBS. Poco después de conocerse la decisión del tribunal mediante un comunicado, Aristegui señaló que con esta resolución se pone fin a la batalla judicial en defensa de la libertad de expresión. Y de igual manera aseguró que quedan sin resolver cuestiones fundamentales que ya no podrán ser estudiadas por ninguna autoridad, tales como la independencia periodística, la libertad de información y el respeto a la diversidad de opiniones. Cabe señalar que esta batalla judicial se inició desde el pasado 15 de marzo, cuando MBS decidió romper unilateralmente el contrato con su principal conductora de noticias, argumentando supuestas violaciones por el uso indebido de su marca. Asimismo, apenas el 12 de mayo, el juez Fernando Silva García había concedido la suspensión definitiva a Carmen Aristegui y dictó 5 medidas cautelares que incluyeron el reconocimiento a la vigencia del contrato de la periodista, la orden de una negociación en presencia del árbitro designado por ambas partes, José Guldenberg, así como el pago de los salarios caídos a la periodista. Sin embargo, se le ha dado un revés al caso y ahora Aristegui deberá enfrentar una demanda mercantil presentada por MBS, quien la acusa de haber usado sin permiso su marca en el proyecto independiente México Leaks. Al respecto, escuchemos un enlace telefónico con el abogado de Aristegui, el licenciado Javier Quijano Vaz. Así es, ya con la revocación de la admisión de la demanda, se cierra lamentablemente, muy lamentablemente, esa posibilidad. Esto significa que ni siquiera se permitió la entrada a la Casa de la Justicia a Carmen Aristegui para que se viera su caso, para que se estudiara y se analizara su caso. Ella, como cualquier ciudadano, como cualquier persona en México, ha acudido a los tribunales establecidos. Estudiando la posibilidad de acudir ante el Tribunal Internacional de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, ante la Corte de los Derechos Humanos de San José, porque aquí en México ya se cerró la puerta. Ante una circunstancia como esa, no cabe más que una instancia internacional. Lamentablemente, todos los trámites ante el Tribunal Internacional, ante la Corte Internacional de Justicia de San José, son trámites de muy largo alcance, de muy larga duración. Esto sería hasta por varios años, y desde luego no pretende Carmen que se le restituya ya en el espacio que tenía, y menos dentro de 2 o 3 años. La vida cambia a una velocidad impresionante, pero sí es el principio el que buscaríamos, el principio de la denegación de justicia en el país, en una circunstancia como esta. Eso es algo que estamos en estudio para evaluar todos los pros y contras, costos, todo lo que tenga que ver con esta alternativa de buscar esta declaratoria de justicia ante este tribunal. No es pues una cosa, una decisión tomada. No basta con que hayan impedido el acceso de Carmen a las instalaciones de MBS el día 16 de marzo, como aconteció, simplemente impedirle la entrada, sino que tienen que buscar la declaración de terminación del contrato. Eso es lo que está ahora en juicio. Ya han emplazado a Carmen ya contestó la demanda y se ha opuesto a las pretensiones de MBS y reclaman ellos el pago de daños y perjuicios a los que estimamos que no tienen derecho, y no tienen derecho ni incluso a la terminación del contrato, pero también ese es un juicio de largo plazo que, aun cuando Carmen triunfara y prevaleciera en ese juicio, no implicaría la restitución de ella en las transmisiones de ninguna manera, porque se discute la terminación del contrato, y el contrato de Carmen tiene una duración hasta diciembre de este año, y un juicio ordinario mercantil dura, como todo mundo sabe en México, aproximadamente 2-3 años en terminar. Para cuando se gane ese juicio por parte de Carmen, ya habrá pasado diciembre de 2015 y ya no habrá contrato. Okay, eso fue que se había acudido en la vía de amparo. Entonces, abogado, también respecto a los amparos que habían presentado los simpatizantes de la periodista... No, ese es otro tema. Esos amparos siguen su curso. Ahí no se ha desechado la demanda, al contrario, se han admitido las demandas, y eso sigue en su curso. Tienen otra finalidad esos amparos. Ahí no se persigue la restitución en favor de Carmen Aristegui. Se persigue el respeto de las audiencias a la garantía de recibir información, que también es para largo. Los amparos van a llevar su tiempo, y vamos a esperar a ver qué se resuelve, porque son de diversa naturaleza. Unos han sido planteados por miembros de la audiencia, radioescuchas; otros han sido planteados por colaboradores de Carmen en el programa, y otros más han sido planteados por organizaciones de defensa de derechos humanos y de libertad de expresión. El fin de estos amparos es la declaración judicial de que se actuó con el carácter de autoridad por parte de MBS y arbitrariamente. Eventualmente tendría como consecuencia el restablecimiento de Carmen, pero, repito, ya es a muy largo plazo, y también se daría cuando ya habría terminado el contrato. La posibilidad de restablecimiento de Carmen en las instalaciones y en su programa única era por la vía del amparo planteado por ella en marzo, y que lamentablemente en julio ha sido desestimada la demanda por el tribunal colegiado, que es un tribunal superior al juez octavo de distrito en materia administrativa, que originalmente admitió a trámite la demanda. Y debo decirle a usted que el juez octavo de distrito admitió la demanda en cumplimiento de jurisprudencia definida que establece que la discusión sobre la naturaleza de la autoridad responsable no puede discutirse en el auto admisorio de la demanda, sino que es materia del fondo del juicio. O sea que ante una presentación de una demanda de amparo, la demanda debe admitirse y luego verse en el fondo si la autoridad es o no autoridad. Aquí se violó esa jurisprudencia y por eso hay una denegación de justicia. Eso es por eso que hablamos de que se ha cerrado la puerta de la justicia para Carmen Aristegui en nuestro país. No se hace nada contra otros responsables de conductas gravísimas, y en este supuesto se cierra la puerta a quien pretende justicia. Cabe mencionar que en meses anteriores, simpatizantes de Aristegui presentaron más de 2.600 amparos en respuesta a su salida del aire, pero de entrada la jueza segunda del distrito, especializada en telecomunicaciones, Silvia Cerón, negó los primeros 13 amparos promovidos por la sociedad civil, para impugnar el despido de la periodista. Según el diario Reforma, el argumento de la magistrada fue que los seguidores de la comunicadora no probaron que su salida del aire afectó la pluralidad informativa, por lo que las autoridades no están obligadas a garantizar la permanencia de la periodista en el noticiero de MBS. Aunque negó los amparos, la jueza consideró que las audiencias tienen todo el derecho a defenderse por medio de la vía jurídica. Sin embargo, la eventual aprobación de los amparos no implicaría la reinstalación de Aristegui, sino una orden al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se investigue si se violaron o no los derechos legales de las audiencias. Escuchemos ahora la opinión del periodista Genaro Villamil respecto al tema. La resolución de los magistrados del Tribunal Colegiado de cerrarles las puertas al amparo de Carmen Aristegui constituye no solo un golpe para la periodista más reconocida en medios electrónicos de este país, sino para las audiencias mexicanas, para el derecho a la información, para los derechos de autonomía editorial de los periodistas. Es increíble que en un país y en la misma semana en donde tengamos la nefasta noticia de la fuga del Chapo Guzmán y el quebrantamiento del sistema de justicia penal en nuestro país, en esta misma semana, unos magistrados mediocres decidan cerrarle la puerta de la justicia a la demanda de amparo de Carmen Aristegui, que es además una demanda apoyada por miles, yo diría decenas de miles de ciudadanos, que no estamos conformes con la censura en este país, con cerrar los accesos a la prensa crítica y al periodismo que se preocupa de los ciudadanos. Creo que es el colofón de este terrible sexenio que estamos viviendo. Con la decisión también de desechar los tres amparos de los ciudadanos, lo que está cancelando el Poder Judicial es la reforma de telecomunicaciones que tanto presumió Enrique Peña Nieto, y sobre todo la reforma constitucional. Están en los hechos los tribunales mexicanos desconociendo los derechos de las audiencias, los derechos de los periodistas, y prácticamente están cancelando esta reforma que aprobó el Poder Legislativo el año pasado y demostrando que todo era pura retórica por parte del gobierno de Peña Nieto, que retornamos a las prácticas de censura más anacrónicas, más ineficaces. Hay que buscar la salida entonces por la vía de los medios cibernéticos, por los espacios que no han logrado controlar este tipo de mafia que está tanto en el poder político como en el poder empresarial, ¿no? Lo único que hacen es agudizar la pésima imagen internacional que tiene el país, y el mismo día que sale, digo, la misma semana que sale Chapo, le cierran la puerta a la periodista más reconocida, pues está hablando de la miseria de este sistema político, ¿no? Sin duda, con esta resolución ha quedado eludido el análisis de los lineamientos editoriales que como censura previa se impusieron a todo el equipo de periodistas, analistas, colaboradores y comentaristas como condición indispensable para su permanencia en la primera emisión de Noticias MBS. Y tal como lo dijo la periodista Carmen Aristegui, con esta decisión se sienta un precedente nefasto, pues se esperaba que la resolución se actuara a la altura del nuevo paradigma en los derechos humanos. Para El Fin Justifica los Medios, reportó Alexia Cervantes. Pues ya lo escucharon ustedes, amigos, amigas, este caso de la periodista Carmen Aristegui, que pues va a continuar en tribunales de otra índole, tal vez en tribunales internacionales, y bueno, también hay demandas todavía por desahogar. ¿Como el caso de Gutiérrez Vivo? Bueno, ¿qué pasó ahí también? Se fue desdibujando poco a poco. Al Tribunal Internacional. Un hombre que tenía una presencia muy importante en los medios de comunicación, específicamente en la radio, fue perdiendo presencia hasta quedar completamente desdibujado, ¿no? Así es. Lamentablemente. Hay algunas llamadas de María Rosario Álvarez, nos habla de Chalco, dice, me gusta mucho el trabajo de Pedro Valtierra. Tiene usted razón, señor. David Sixto nos habla, es estudiante del Álvaro Obregón, dice, ya tengo bastante tiempo de escucharlos. Dice, ¿cómo lograr revertir la fuerza de la ley que se ha impuesto? Pues creo que va a estar un poco complicado. Eloisa Guerrero Vargas, a través de Facebook, dice, con lo de Aristegui, otra injusticia más. Nada más. Pues sigan participando en este programa. Estamos en El Fin Justifica a los Medios, 4155-1060, 01800-080-1060. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, el documental Los Dueños de la Democracia para usted. La entrevista. El pasado 13 de julio, el Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió los lineamientos generales para el otorgamiento de concesiones de telecomunicaciones y radiodifusión. Estos lineamientos, largamente esperados, establecen las reglas que deberán cumplir los interesados en obtener una concesión sobre el espectro radioeléctrico y recursos orbitales para el uso comercial, público, privado y social. Y para conversar en torno a este tema, agradecemos mucho la presencia del licenciado Rafael Eslava Herrada. Él es titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, es licenciado en Derecho y tiene una especialidad en este tema de telecomunicaciones. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y la disposición para intercambiar ideas con el público de Radio Educación. Bienvenido. José Ángel Graciela, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Esta Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones se dedica a recibir, analizar y desahogar las solicitudes de concesiones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, lo que son prórrogas de vigencia, solicitudes de servicios adicionales y cesiones de derecho, entre otros trámites. Por otro lado, administra también los planes de numeración y señalización y comprueba y certifica que los productos, procesos, métodos e instalaciones, servicios o actividades de telecomunicaciones cumplan con las normas. Pues vamos a iniciar esta entrevista precisamente platicando sobre estos lineamientos que acaban de ser aprobados por el IFT a un mes del vencimiento del plazo, que es el 13 de agosto, que es el plazo establecido por la ley para presentar los proyectos. ¿Es suficiente este tiempo que queda de un mes para que los interesados elaboren su proyecto de acuerdo a los requisitos que se piden en los lineamientos, licenciado? Sí, Graciela, mira, tu pregunta es muy, muy pertinente. Y antes de contestarla, permíteme aclarar que los lineamientos que el Pleno ya emitió y que están pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación, no nada más contemplan este mandato legal que nos impone establecer los lineamientos para la transición del régimen de permisos a concesiones de radiodifusión. Aparte de esto, aborda el tema también muy importante que nos establece la Constitución, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, de establecer los lineamientos para la transición a concesiones únicas. Recordaremos que con las anteriores leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión, el régimen de concesión era diferente. Había dos, digamos, ¿no? Así permisos y concesiones. Así, concesiones, y las concesiones propiamente dicho eran concesiones para usar frecuencias de radiodifusión, en el caso del servicio de radiodifusión, y en materia de telecomunicaciones eran las llamadas concesiones de redes públicas de telecomunicaciones. Entonces, repito, la reforma constitucional de junio de 2013 ya establece la obligación del instituto de establecer lineamientos para quien quiera transitar al nuevo modelo de concesión única, lo pueda hacer. Entonces, repito, estos lineamientos expedidos por el pleno del instituto el pasado viernes también abordan ese tema. Y un tercer tema que abordan estos lineamientos es establecer con claridad, como ya lo mencionaron, los requisitos y plazos específicos en la tramitación y atención de todas las solicitudes de concesión que se presenten ante el instituto. Licenciado Rafael Eslava Herrada, entonces tengo entendido, según lo que dice la ley, que todos los permisionarios, anteriormente permisionarios, y también todos los que tenían una concesión, tienen que hacer una solicitud de concesión única. Ya no va a haber esta diferencia, esta división entre permisionarios y concesionarios, sino que van a transitar hacia esto que usted llama concesión única. ¿Cuáles son los beneficios? O sea, ¿qué es lo nuevo y lo positivo de esta llamada concesión única? Así, muy pertinente tu pregunta, José Ángel. Sí, efectivamente, el mandato legal nos establece como obligación transitar. Aquí ya no es a voluntad de los permisionarios actuales el transitar o no. La ley nos lo establece como obligación y pone dos requisitos principalmente. Primero, que se manifieste expresamente la voluntad de transitar al régimen de concesión. Aquí es una contradicción que dice la ley, porque la ley obliga a transitar, pero dice, no obstante que yo te estoy obligando, quiero que me lo manifiestes. Uh-huh. Bueno, así quedó la ley, hay que ser respetuosa de lo que dice, y nosotros en el Instituto, preocupados por la continuidad de la prestación de los servicios que están amparados a la luz de los permisos vigentes, pues va a tratar de acercarse a los permisionarios actuales para dar todas las facilidades y prever que ninguno de ellos se quede sin tránsito a la concesión. ¿Sí están enterados, Graciela? O sea, la gente de las radios públicas en los estados y todo eso, ¿estarán trabajando en ese sentido? Tengo entendido que han estado en contacto con todos los sectores. El Instituto Federal de Telecomunicaciones sometió a consulta estos lineamientos y supongo que tuvieron reuniones con todos los sectores involucrados, tanto el privado, el social, que está integrado por las radios comunitarias e indígenas, y los públicos, ¿no? Así es. Nada más para que ustedes y nuestro su auditorio tenga conocimiento, estamos hablando de un promedio de 800 permisos que son susceptibles de transitar a concesión. De esos 800, cerca de 800, son un poquito menos, son 763, que es el número exacto, cerca de 410 ya manifestaron expresamente por escrito esta voluntad de transitar al régimen de concesión. O sea, apenas el 50%. Apenas el 50%. Ajá. Es muy importante, y un poquito en alusión a lo que señala Graciela, señalar que nosotros en diversos foros de trabajo que hemos mantenido, sobre todo con las asociaciones importantes que congregan a estos permisionarios, les hemos hecho... les hemos participado de la necesidad de que manifiesten esa transición. Inclusive los hemos apoyado proveyendo hasta formatos de escritos para que manifiesten su voluntad. ¿Por qué? El espíritu de la ley lo que quiere es la continuidad del servicio. Más allá del régimen legal bajo el cual opere tu servicio, el espíritu de la ley es que se preserve la continuidad en la operación de los servicios. Y hablando en materia de reducción, encuentra mayor relevancia. Entonces, el instituto de verdad está preocupado porque los permisionarios, no haya ninguno, permítanme la palabra, sin pretender ser agresivo o rudo, algún permisionario despistado, claro, se le pase una fecha y su permiso quede sin vigencia. Bueno, si le envían hasta las cartas, nada más para que firmen, está... Sí, entonces creemos que hay un esfuerzo importante para que ninguno se quede sin transitar, a menos de que no sea de su interés y nada más deje morir su permiso. Y si deja pasar, digamos, este plazo, inclusive esta extensión del plazo de la ley, los 90 días después del 13 de agosto, irrevocablemente perderá su permiso y el acceso a una concesión. Así es, José Ángel, nada más con una pequeña precisión. Los lineamientos que emitió el Pleno del Instituto el viernes pasado señalan que este plazo de 90 días empieza a correr a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Que todavía no se da? Todavía no se da. Estamos en el Instituto nada más afinando algunos detalles de los lineamientos respectivos. Seguramente la próxima semana estarán publicados debidamente en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces a partir de la publicación contaremos 90 días para que los interesados presenten esta manifestación. Y sí, la consecuencia, lo dijiste con toda claridad, José Ángel, quien desgraciadamente dentro de estos plazos de 90 días no manifiesta expresamente su voluntad de transitar, pues desgraciadamente la ley nos da la consecuencia, y esta es que se perderá la vigencia de esos permisos. Y en el caso de las radiodifusoras comunitarias e indígenas, ¿ha habido también este acercamiento de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones y estamos, digamos, asegurándonos de que ninguna de esas emisoras se quede fuera? Claro, el mismo contacto se ha tenido tanto para medios públicos como para medios sociales. Aquí es muy importante señalar que todavía para este tipo de concesiones de uso social, muy específicamente hablando de las comunitarias y las indígenas, hemos puesto especial interés. Inclusive, durante el proceso de consulta pública de estos lineamientos, corrió una suerte separada la consulta pública para comunidades indígenas y comunitarias. Les comento, mientras que para el resto de los concesionarios fue un periodo de 20 días hábiles para la consulta pública, vía internet, y vía internet remitían comentarios. A diferencia de esto, para comunitarias e indígenas se tuvieron tres foros regionales. Uno en Guadalajara, uno en el sureste del país y uno en el centro del país, para efecto de acercarnos a estas comunidades y hacerlos sabedores de la relevancia de los lineamientos que estábamos pendientes de expedir y de las consecuencias de los mismos. Entonces, creemos que la mayor parte de los permisionarios interesados están totalmente conscientes de los tiempos y de los requisitos que deberán cumplir para poder transitar sin ningún problema. Y digamos que todas estas propuestas que fueron recabadas en las consultas fueron integradas, fueron tomadas en cuenta, porque leí por ahí algo relacionado con una inconformidad por parte de las comunitarias, precisamente, ¿no? Que no habían recibido retroalimentación de estas consultas y de que apenas el lunes pasado se enteraron, no sé cómo estuvo esa vinculación con ellos. Sí, claro. Como ustedes saben, Graciela, José Ángel, el mandato legal nos obliga que, derivado de una consulta pública, cualquiera que sea esta, tenemos la obligación de reportar las respuestas a todos los comentarios, propuestas o manifestaciones que se reciban en el transcurso de la consulta. Para efecto de la parte general de los lineamientos expedidos, esto está a punto de publicarse ya en el sitio web de la página de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para el caso muy particular de las consultas indígena y comunitaria, hay una tercera etapa que se va a llevar a cabo, y precisamente qué conveniente está estar sosteniendo esta plática con ustedes. Hoy por la tarde se da esta tercera etapa, que es ahí, es una etapa de entrega personal a estos interesados de la respuesta, entrega presencial. Hoy se les van a dar a conocer todas las respuestas y a todos los comentarios que recibimos durante las consultas públicas. Más allá de esto, lo importante es cómo quedó la norma. Sí, evidentemente fue muy fructífera la participación de los interesados en esta consulta. Y eso derivó en agarrar muchos de los comentarios y propuestas en los lineamientos que están a punto de expedirse. La más relevante es el tiempo para transitar. Ellos tenían un temor de que el tiempo que fuera el plazo fatal para transitar concluyera el 13 de agosto. Conscientes de la necesidad, repito, de velar por la continuidad en la prestación del servicio, se estimó hacer una interpretación armónica de todo nuestro marco legal que nos permitiera dar un plazo un poco más amplio, y eso se recogió en estos 90 días que comentábamos. Porque hay una serie, digamos, de requisitos en esta circunstancia, ¿no? Que los medios públicos, comunitarios, indígenas, sociales, digamos, deben presentar, ¿no? Exacto, en esta solicitud, ¿no?, que debe de ir acompañada de un proyecto en donde se cumpla con los requisitos que está estableciendo el artículo 86 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ¿no? Y de lo cual lo más difícil que es autonomía financiera. Son varios, mira, que son además cosa que me parece muy buena, ¿no? O sea, que todas las emisoras de radio y de televisión tengan que cumplir con todo esto, porque es, dice, en dicha solicitud deberán precisarse los mecanismos para asegurar la independencia editorial, por ejemplo, ¿no? La independencia editorial quiere decir el que los propios profesionales de los medios sean los que decidan los contenidos con base en criterios periodísticos y noticiosos, profesionales, claro, ¿no? Sí. La autonomía de gestión financiera. Esto es muy importante y, bueno, tal vez es una cosa un poco complicada para las emisoras que pertenecen al sector público, y para las comunitarias e indígenas, que ¿no? dependen de otorgamientos de presupuesto en el caso de las públicas, y del otro de algún trabajo comunitario, digamos, ¿no? O sea, garantías de participación ciudadana, o sea, cada uno de estos medios tiene que ver o proponer cómo va a garantizar la participación ciudadana, las reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, la defensa de sus contenidos, que será a través de defensores de audiencia, pero tendrán que especificar cómo van a hacer, qué mecanismos van a utilizar. Las opciones de financiamiento, el pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Estos son los requisitos que plantea el artículo 86 y que deben de estar contenidos en estos proyectos que presenten las emisoras de radio y televisión que pretendan acceder a una concesión. Está complicado, licenciado Rafael Eslava Herrada, ¿no? Son muchos muchos requisitos. Sí, yo creo que hay que separar. Una cosa es la transición de permiso a concesión, que ahí no se requiere más que, como ya lo señalábamos, la manifestación de querer transitar, y ahí no se requiere ningún requisito adicional. ¿Pero no tendrían también los medios públicos que demostrar cómo van a cumplir con todo esto? Porque a mí me parece que muchas de estas cosas están bastante bien, vamos, porque es lo que garantiza que sean medios de servicio público, ¿no? Sí, Graciela. Uh-huh. Sí, tienes toda la razón. Entonces, era un poquito lo que iba a comentar, en el sentido de que los que transiten, que ya son permisionados y van a transitar, no se le requiere más que la manifestación de la voluntad. Pero tienes toda la razón, es muy importante ver que se cumpla con lo que dice la ley. Lo que estamos previendo en ese caso es que ya una vez transitados, en la concesión que se les otorgue, se les va a poner como requisito un periodo de tiempo determinado, seguramente va a ser alrededor de 6 meses, para que acrediten que cuentan con estos mecanismos. Caso contrario de los nuevos solicitantes. Cuando un nuevo solicitante de concesión, en este caso de uso público, quiera obtener esta concesión, ya tendrá que tener en su solicitud la adopción de estos mecanismos que aseguren estas cuestiones que tú muy puntualmente acabas de señalar, Graciela. Entonces, sí es complicado. Desgraciadamente, nuestro marco legal es nuestra camisa de fuerza. Nosotros, en la medida de lo posible, trataremos de apoyar a los entes públicos o sociales que quieran obtener la concesión respectiva, para que, si el fin lo justifica y es idóneo los proyectos y son loables, pues en esa medida, sin dejar de observar el mandato legal, contemos con las herramientas y con los mecanismos necesarios para poder apoyarlos y no hacer tan tortuoso este trámite, esta camisa de fuerza que nos establece la ley. En esas inequidades en las que, bueno, nuestro país todavía brega para salir de ellas, digamos, los medios comerciales la tienen, digamos, más sencilla, ¿no? Tienen una estructura comercial, tienen ingresos constantes de un pastel publicitario, ¿no? Las radios públicas y de uso social tienen que ver con presupuestos asignados por distintas entidades, y en una contracción económica como la que vivimos actualmente, pues no llevan todas las de ganar estos medios públicos. ¿Cómo van los de los medios comerciales, el licenciado Rafael Eslava? ¿Ya están todos apuntados? Me imagino que sí, ¿verdad?, para el cambio de concesión. Acuérdate que, José Ángel, que los que van a transitar son los permisionarios. Permisionarios no prestan servicios lucrativos. Ellos ya son concesionarios. Entonces no están contemplados en este régimen de transición. Claro. Pero lo señalas con toda puntualidad. Efectivamente, pues yo no traduzco una mayor complejidad para acceder a concesiones de uso público o social, a diferencia de las comerciales. Simple y sencillamente, efectivamente, para ellos es un poquito más fácil acreditar requisitos de ley, ¿no? Muy puntualmente, la capacidad financiera. Eso sí es cierto. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer como autoridad? Ser sensibles de la problemática, por ejemplo, para los medios públicos en la obtención de recursos, y por lo menos de nuestra parte está el firme compromiso de tratar de ser más eficientes para que a ustedes darles herramientas para que ustedes, los medios públicos, puedan tener acceso a ese presupuesto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces la indefinición de la autoridad en el otorgamiento de un permiso anteriormente o una concesión ahora, pues hace que un ente público no pueda programar su presupuesto o no pueda justificarlo porque la autoridad no le ha dado la concesión respectiva. Entonces eso hace muy complicada esta obtención de recursos. Lo que a nosotros corresponde es ser muy eficientes para que nosotros por lo menos no seamos un obstáculo para esos entes públicos y para que ellos puedan concretar sus planes de negocio, pedir el presupuesto respectivo y por ende hacer viables los proyectos. Pues estamos platicando sobre la aprobación de los lineamientos para la obtención de concesiones que se acaba de dar el pasado lunes por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Llámenos, estamos en el 41-55-1060, en el 01-800-080-1060, en Twitter estamos como @RadioElFin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios, y continuamos con el programa. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo, 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios, y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Estamos en vivo, gracias por enmarcar las líneas telefónicas de El Fin Justifica a los Medios en Radio Educación, y la conversación es con el licenciado Rafael Eslava Herrada, él es titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, licenciado en Derecho con especialidad en Telecomunicaciones. Tenemos algunas llamadas telefónicas. Roberto Edgar Gómez Morales, vía Facebook, quiero un suplemento, gracias, dice: muchas gracias, saludos a todo el equipo del programa, gracias a ti por llamarnos. Mario Iván Meneses nos dice: es normal que se les haga justicia solo a aquellos que pueden pagarlo. Él ya se llevó su revista Cuarto Oscuro. Excelente. Emilio Tiveros, a través de Facebook, dice: primero lo del Chapo, ahora lo de Aristegui. ¡Ay, qué caray! Y María de los Ángeles Vera: con la injusticia de Aristegui, mi relación con MBS ha terminado. La solución es apagar la televisión, que no nos enseña nada. Bueno, pues continuamos platicando con el licenciado Rafael Eslava de este tema de las concesiones, porque es un asunto que parece muy técnico y parece muy especializado, y yo creo que sí lo es, ¿no? Pero tiene que ver con todos nosotros finalmente, porque de eso depende la oferta de emisoras y de programas que tenemos nosotros todos como ciudadanos. De la radio pública en un país como el nuestro, Graciela. Ajá, de las radios públicas y también de las emisoras comunitarias e indigenistas, o indígenas más bien, ¿no? Entonces, estamos analizando pues estos lineamientos que, aunque todavía no se publican por el Diario Oficial de la Federación, pues están ya, digamos, aprobados y son los que van a marcar la pauta para que las emisoras puedan cumplir con los requisitos para sobrevivir, digamos, ¿no? Y continuar en este nuevo régimen legal que tenemos actualmente. Un régimen legal, bueno, una ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión que en su momento, cuando fue expedida, pues fue muy criticada porque se esperaba un poquito más de ella. Dejó varias cosas en la imprecisión y muchas omisiones. Entre ellas, estos requisitos que acabamos de mencionar del artículo 86 quedaron como a libertad de que cada uno de los medios los demuestre como pueda, ¿no? O sea, como quiera. Entonces, esperábamos que tal vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones plantearía como una forma única para todos, vamos, de la manera, por ejemplo, de demostrar la transparencia y la rendición de cuentas o la defensa de los contenidos. ¿No hubiese sido como más fácil poder contar con como reglas, sí, un manual, unas reglas como más claras para que todos cumplieran con lo mismo? Porque así va a ser, me imagino, que más difícil evaluar las propuestas de cada una de las emisoras, que tendrán variaciones en la forma en que ellos planteen cumplir con estos requisitos del artículo 86, ¿verdad? Así es, Graciela. Tienes toda la razón. Primero que nada, hay que señalar que todo ordenamiento legal y todo ordenamiento regulatorio es perfectible. Ningún país del mundo está blindado a prueba de balas, ninguno es totalmente consistente desde el momento de su emisión. La aplicación de una norma legal o regulatoria siempre nos lleva a darnos cuenta que hay a veces imprecisiones. Lo que no nos debemos cerrar es a que cuando hay algo que es perfectible, nos enorgullezcamos de nuestro producto y no queramos que cambie, ¿no? Esto aplica tanto para la ley como para las normas regulatorias que emite el instituto. Tienes toda la razón en el sentido de que debiera darse transparencia a la forma en cómo califica el instituto a quien cumple o no un requisito. Ese artículo 86, que es un poquito complicado yo creo que sí es materia de que nosotros eventualmente digamos las reglas bajo las cuales calificamos. El instituto está totalmente comprometido en ser un órgano regulador transparente. Anteriormente, la autoridad era muy discrecional en la forma de otorgar concesiones y eso no dejaba satisfechos a nadie, más allá de si estaba bien o no el criterio que aplicaban para el otorgamiento de esas concesiones. Eso no es en tela de juicio. Y los grandes excluidos, como siempre, eran pues las radios comunitarias, las radios indígenas que trataban de obtener una frecuencia. Se veían casi imposibilitadas de acceder al espectro radioeléctrico. Así es. Yo creo que es una bondad y una ganancia de esta reforma constitucional que dio marco a este nuevo marco legal. Las radios comunitarias y los medios públicos ya están siendo observados por la ley, siendo protegidos en la medida en que hay un poquito más de apoyos, inclusive desde la propia autoridad. Hay que recordar que, por ejemplo, para concesiones de uso social, dentro de las que caben las comunitarias y las indígenas, inclusive nos establece el ordenamiento legal la obligación de brindar asesoría técnica en la integración de sus escritos, de sus solicitudes, inclusive establece la ley ya la posibilidad de que bienes que nosotros hemos incautado derivado de algún proceso de verificación y que ya son propiedad de la nación, bienes, me refiero a equipos para radiodifusión, puedan ser asignados a este tipo de comunidades. Entonces, hay bondades de nuestra reforma constitucional, muchas, son diversas. Hay cosas que yo creo que eventualmente tendrán que precisarse. Eso ni duda cabe. Pero nosotros, repito, para la parte de acreditación de requisitos, queremos ser lo más transparentes y eventualmente eso nos llevará a emitir una disposición general de decir cómo es que se acredita tal o cual requisito, para que haya igualdad de condiciones y no haya discrecionalidad en la forma en cómo se autorizan las cosas. Pero, Rafael, ¿están estos comunicadores indígenas informados de las bondades de la ley y desde estas nuevas posibilidades? Tú, en tu calidad de director de la Unidad de Concesiones y Servicios del IFT, ¿qué consideras? Nunca es suficiente la comunicación que se haya establecido. Nos hemos preocupado por tratar de tener contacto con ellos. Yo, en lo personal, ya he realizado algunas participaciones, algunos foros con representantes de radios comunitarias. También otras unidades del instituto han tenido este mismo ejercicio con poblaciones indígenas, pero, repito, nunca es necesario, nunca es suficiente. Entonces, tenemos que redoblar esfuerzos para que todos los interesados tengan pleno conocimiento de lo que necesitan para poder acceder a estas concesiones y eventualmente acceder a estos medios públicos. Y por lo pronto ahorita en lo que se regularizan algunas de estas radios comunitarias, ¿se está procediendo en contra de ellas? Porque leímos que habían sido recientemente encarcelados y decomisados los equipos de algunas emisoras comunitarias. Esa es una problemática diferente. Y ahí, si el caso concreto es de que se detectó alguna operación ilegal, no es cuestión del instituto. Aquí tenemos una duplicidad de participación por parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces aquí, pues ese caso concreto pues no es una cuestión del instituto. El instituto se aboca al cumplimiento de las concesiones, de los términos de los concesiones que emitimos. Pero cuestiones de la ilegalidad en la prestación de los servicios, si bien nosotros aseguramos equipo, luego las acciones penales que deriven de ello, pues ya no son también competencia del instituto, ya son otras instancias de gobierno. Habrá que afinar eso, ¿no? Así, habrá que trabajar más coordinadamente. Dar como un periodo de gracia, y ¿no? Inclusive, mira, García, ese comentario es muy, muy, muy relevante. Y yo lo llevo a otro contexto, más allá de la radiodifusión, yo no sé si la ley se debe negociar, ¿no? Porque imagínate que un infractor, un delincuente comete un acto sancionado por la ley penal y pues bueno, te voy a dar un plazo de gracia para no encarcelarte. Es muy complicado, la ley es muy clara y desgraciadamente la tenemos que aplicar, porque si no lo único que hacemos es hacer que se generen este tipo de actividades irregulares. Entonces yo veo muy complicado que alguna autoridad salga del marco legal. Yo lo que creo que debemos hacer es trabajar sí muy coordinadamente con las otras instituciones y ser muy claros en la información que proveemos, que no se vea que lo que hicimos bien al marco de la ley pareciera que es un acto represivo en contra de algún sector en lo particular. Yo creo que es una, también una labor de comunicación por parte de la, claro, de la labor de la autoridad. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado Rafael Eslava Herrada, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, licenciado en Derecho con especialidad en telecomunicaciones, quien nos ha dicho la ley por encima de todas las cosas. Tenemos algunas llamadas. Aurora Hernández, felicitaciones y saludos. El invitado como colaborador de una dependencia tiene que seguir lo mismo que está dictando. ¿Puede mencionarnos algo nuevo que no provenga de este nefasto gobierno? Dice Juan Manuel Olvera, I am going to follow them. Voy a seguirlos. Oh, thank you very much. Dice, el derecho es un conjunto de leyes y normas que sirven para legalizar la dominación de una clase social sobre los demás y para no hacer justicias. Dice, de mis apuntes del bachillerato. Jesús Castillo, con lo que acabo de escuchar, espero que no desaparezca Radio Educación. Hay muchas estaciones que se someten al gobierno. Felicidades por los temas. Le aseguro que no vamos a desaparecer. No, no, no, qué pacho. Y finalmente dice Julie Pai. Dice, yo estoy lista y me encanta, siempre aprendo algo y manda saludos. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Pues muchísimas gracias, licenciado Rafael Eslava. Muchísimas gracias al auditorio que nos acompañó durante esta emisión. Y les invitamos a que nos escuchen el próximo jueves. En punto de la 1:05. Hasta entonces. Radio, Radio Educación. Presentó. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En controles técnicos, Luis Oropesa y Arturo Sayas, el servicio social de Eduardo Campo. Reportajes, asistencia de producción y contenidos, Ángeles Medina y Alexia Cervantes. Una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.